Aprende con Douglas. ¡Excelente! Hoy aprenderemos a describir la ropa que llevamos puesta, usando el vocabulario de prendas y la estructura del presente continuo. To be, más, wearing. Escucha y repite dos veces. Recuerda la regla de los artículos. Usa a o an para prendas singulares, como a shirt. No uses artículo para prendas plurales, como shoes o pants. Shirt, shirt. Camisa, t-shirt, t-shirt. Camiseta. Jacket or coat, jacket or coat. Chaqueta o abrigo. Dress, dress. Vestido. Pants or jeans, pants or jeans. Pantalones o vaqueros, recuerda que son plurales. Shoes, shoes. Zapatos. Socks, socks. Calcetines. Hat, hat. Sombrero o gorro. Ahora, usemos el verbo to wear, llevar puesto, en presente continuo. I am wearing a shirt. I am wearing a shirt. Yo llevo una camisa. They are wearing shoes. They are wearing shoes. Ellos llevan zapatos. ¡Fantástico! Ya puedes describir qué ropa llevas puesta ahora mismo.